Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y la Corte Penal Internacional rechaza el intento de Israel de bloquear una investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Gaza. La cadena Al Jazeera informa que un bebé de 2 semanas de vida ha muerto por hipotermia en Gaza, al tiempo que las tormentas invernales azotan el enclave e Israel continúa bloqueando la entrada de materiales para la construcción de refugios y otros suministros de ayuda humanitaria para los cientos de miles de palestinos desplazados que se ven obligados a vivir en tiendas de campañas improvisadas o en edificios dañados por los bombardeos israelíes. Mientras tanto, en otra violación del alto al fuego, negociado por Estados Unidos, Al Jazeera informa que las Fuerzas Armadas israelíes han matado al menos a un palestino en las últimas 24 horas. Esto se produce al tiempo que las labores para recuperar los restos del último rehén israelí en Gaza se han visto obstaculizadas por las fuertes lluvias. En otra noticia, la Corte Penal Internacional ha rechazado el intento del gobierno israelí de bloquear una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza. En noticias relacionadas, el medio Axios informa que la Casa Blanca reprendió en privado al primer ministro Benjamín Netanyahu por la muerte del comandante de alto rango de Hamas, Raed Saad, un hecho que, según funcionarios de Trump, constituyó una violación del alto al fuego, mediado por Estados Unidos, que entró en vigor en octubre. Netanyahu tiene previsto reunirse con Trump en Mar-a-Lago a finales de diciembre, al tiempo que aumentan las tensiones en torno a la implementación de la segunda fase del acuerdo con Hamas. Nota de Democracy Now. Congresista de Estados Unidos exige a México apoyar a Washington contra Venezuela y Cuba. La congresista estadounidense por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar, envió un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para advertir que el gobierno mexicano deje, y cito, de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba y apoye a Estados Unidos en la defensa del hemisferio occidental a través de su cuenta de X este miércoles. Y aquí hay una cita. México es nuestro vecino más cercano y ninguno de nosotros se irá a ninguna parte. Hoy, durante la audiencia de su Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el hemisferio occidental, envié un mensaje claro, dijo, a la presidenta Claudia Sheinbaum. La historia nos observa. Dejen de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante como para quedarse al margen. Debe apoyar a Estados Unidos en la defensa de la libertad y del hemisferio occidental, escribió la funcionaria. Nota de la jornada. Ordena bloquear los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Nota de Democracy Now. El presidente Trump ordenó el bloqueo de los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, lo que intensificó sus amenazas contra su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. En una publicación en redes sociales, Trump escribió, y cito, Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada que se ha reunido en la historia de América del Sur. Esta armada solo se hará más grande y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto. La semana pasada, Estados Unidos incautó en el Mar Caribe un buque que transportaba petróleo venezolano para Cuba y China. Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo 25 ataques aéreos contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental, cerca de Venezuela, que se cobraron la vida de al menos 95 personas. Mientras tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el martes que no tiene previsto publicar el video completo y sin editar que muestra un segundo ataque mortal contra una presunta embarcación narcotraficante ocurrida el 11 de septiembre. Expertos legales y organizaciones de defensa de los derechos humanos han calificado de crimen de guerra el ataque contra dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de su embarcación. Esto se produce al tiempo que la jefa del gabinete de Trump, Susie Wiles, sugirió en una entrevista que brindó a la revista Vanity Fair que el objetivo de los ataques del ejército estadounidense contra presuntas embarcaciones narcotraficantes es derrocar al presidente Maduro. Wiles dijo, cito, Trump quiere seguir haciendo estallar embarcaciones hasta que Maduro se rinda. Y gente mucho más inteligente que yo en ese asunto dice que lo hará. Estas fueron las palabras expresadas el martes por el presidente Maduro en Caracas. Cito, le decimos al pueblo de Estados Unidos nuestra verdad, y nuestra verdad es muy contundente. El imperialismo y la derecha nazi-fascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales. Y nosotros tenemos un juramento absoluto de defender nuestra patria y que en Venezuela siempre triunfe la paz, la estabilidad, la felicidad compartida de un pueblo. Nota de Democracy Now. Queremos nuestro petróleo en Venezuela. Nota de Jim Cason y David Brooks, corresponsales para La Jornada desde Washington, D.C. y Nueva York. El presidente Donald Trump declaró que el objetivo del bloque naval estadounidense a Venezuela es, cito, para recuperar nuestro petróleo, dijo, en ese país. Mientras se intensifican los rumores de Washington sobre los preparativos bélicos para derrocar a Maduro, algo que podría abordar al comandante en jefe estadounidense en un discurso a la nación programado para esta noche de 21 horas locales. Recuerden que ellos nos quitaron todos nuestros derechos de energía, declaró Trump en referencia a Venezuela. Tomaron todo nuestro petróleo no hace tanto y los queremos de regreso, indicó en comentarios a periodistas. Preguntando si podría explicar más, el presidente reiteró que su objetivo es, cito, dijo, recuperar tierra, derechos de petróleo, todo lo que teníamos en Venezuela. Y repitió, cito, tomaron nuestros derechos de petróleo, teníamos mucho petróleo ahí, echaron a nuestras empresas y lo queremos de regreso, dijo Trump. Bueno, se especula, ya que el gobierno no lo define, que el presidente se está refiriendo a la confiscación de propiedades de empresas estadounidenses que se negaron a aceptar las demandas del gobierno de Hugo Chávez de establecer que el Estado venezolano debía tener una participación mayoritaria en las empresas petroleras operando en su país, aunque otros dicen que podría referirse a la nacionalización del petróleo en 1976. Pero las petroleras estadounidenses no muestran gran interés en retornar a Venezuela. El gobierno de Trump ha estado preguntando a las empresas estadounidenses si regresarían sus operaciones a ese país si es derrocado el gobierno de Maduro. Y la respuesta por ahora es un rotundo no, reportó Político. Y platicando con periodistas en una base aérea en Delaware este miércoles, Trump dijo que el bloqueo naval de Venezuela continuará hasta que Washington logre tomar el control del petróleo de ese país. La creciente retórica bélica sobre Venezuela provocó que varios legisladores de la Cámara Baja impulsaran un voto urgente que buscaba frenar el uso de la Fuerza Armada estadounidense, y cito, dentro o contra Venezuela, sin autorización del Congreso, pero la medida fracasó esta tarde. Tenemos una importante cita, dice, hoy aproximadamente un tercio de los activos navales de Estados Unidos en el planeta está en el Caribe, lo cual es una acumulación sin precedentes en bastante tiempo, explicó Dan Restrepo, quien fue el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, en un foro organizado por el Center for American Progress en Washington. Restrepo agregó, cito, dijo, creo que la teoría ha sido que se puede aumentar la presión sobre Venezuela sin atacar directamente al régimen y que alguien o elementos dentro del régimen eliminarían a Nicolás Maduro. Mientras tanto, no se sabe si el tema de Venezuela será abordado en el discurso de Trump de esta noche, que según la Casa Blanca será una reseña de sus logros en su primer año de esta presidencia. Sin embargo, el comentarista conservador Tucker Carlson, con acceso íntimo a ciertas partes de este gobierno, comentó que algunos legisladores fueron informados el martes que Trump anunciará una guerra contra Venezuela esta noche. A la vez, la jefa del gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo a Vanity Fair que una guerra abierta con Venezuela sí requiere aprobación del Congreso. Las acciones militares estadounidenses en las Américas no serán limitadas a Venezuela, pronosticó Restrepo. Especuló que por lo menos para el secretario de Estado, Marco Rubio, el objetivo de la presión contra Venezuela es lograr que ese país suspenda la asistencia que otorga a Cuba. El exdirector de Política para América Latina de la Casa Blanca, de Obama, también pronosticó que la presión del gobierno de Trump se intensificará contra Colombia y México. Recordó que Trump muchas veces ha mencionado la posibilidad de ataques similares contra objetivos en Colombia y México. Y cito, francamente creo que ahí es hacia donde nos dirigimos. Creo que la posibilidad de ataques terrestres en Colombia es real durante el resto de la administración de Gustavo Petro y creo, francamente, que hay la probabilidad de eso contra objetivos de carteles en México en el próximo año calendario. Nota de la jornada. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá. Camínale despacito. Mi sueño me dice: no vaya. Mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Será tu zapata el que escucho a ti. tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Deportados latinoamericanos en 10 meses. La ofensiva migratoria de Trump separa familias y afecta al campo. Cuando Leonel Chávez despierta, todavía piensa que sigue en Norfolk, Connecticut. Le toma un segundo recordar que ahora está lejos de su esposa y de sus tres hijos nacidos en Estados Unidos. Y cito y dice, es una pesadilla que a veces no me deja dormir. Cómo me agarraron, cómo me mandaron para atrás, cuenta a CNN desde Puebla, México, a donde llegó tras haber sido deportado a mediados de agosto. Unos días antes, Chávez y su hermano Ricardo iban rumbo a su trabajo en la construcción cuando agentes de ICE los detuvieron. En el video que él mismo grabó, se ve cómo los oficiales los sujetan de brazo dentro de su camioneta, mientras él pregunta una y otra vez qué buscan y pide ver una orden de arresto. Poco después ya estaban de regreso en México. Me siento vacío, me siento devastado, dice Chávez. Su historia es apenas una entre decenas de miles. En los primeros 10 meses del gobierno de Trump, entre enero y octubre de 2025, al menos 200,000 latinoamericanos han sido deportados, según cifras oficiales recopiladas por CNN. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a CNN la deportación de Chávez y aseguró que los agentes siguieron su entrenamiento y usaron la mínima fuerza. También lo calificó como un indocumentado con un largo historial criminal. errores que Chávez admite haber cometido en su adolescencia. Mientras la maquinaria de deportaciones avanza, las consecuencias empiezan a sentirse. También en el campo, que está perdiendo miles de dólares porque los trabajadores, en su mayoría inmigrantes indocumentados, no se presentan a recoger la cosecha por miedo a ser detenidos y enviados de vuelta a sus países. Nota de CNN. Informa que el gobierno de Trump ha trasladado a 22 inmigrantes cubanos a la base naval de Guantánamo. El periódico de New York Times informa que el gobierno de Trump ha trasladado a 22 inmigrantes cubanos a la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, que se encuentra ubicada en Cuba. Según se cree, estos hombres son los primeros ciudadanos cubanos en ser enviados a Guantánamo desde que Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos. Comenzó su campaña de deportaciones en masa. Se estima que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha detenido a más de 700 inmigrantes en Guantánamo en 2025. Nota de Democracy Now. Actualización rápida sobre la nueva demanda que se presentó en San Diego hace unas semanas, que dimos aquí información en el Noticiero Popular, para evitar la detención de inmigrantes en la Corte de San Diego. Bueno, aquí tenemos una rápida actualización sobre esta demanda en San Diego. El jueves se tuvo una audiencia, la abogada Mónica Langarica tuvo una audiencia sobre una moción buscando la inmediata liberación de los peticionarios nombrados. Y este viernes el juez concedió la moción y ordenó la inmediata liberación de los inmigrantes perjudicados por esto. El caso continuará, pero estas tres personas ya están en casa con sus familias para las vacaciones, como todos deberíamos estar. Que sigamos encontrando todas las maneras de apoyar a la gente y decir, dice Langarica, hoy no a esta abominable administración. Y bueno, desde Radio Santana, gracias a los abogados y en especial a Mónica Langarica por su trabajo en este importante caso. A través de Radio Santana 104.7 FM, la Coalición Pro Defensa del Inmigrante envía un saludo fraternal a nuestras organizaciones hermanas, en especial al Centro Cultural de México y Latino Helpers. Este año ha sido particularmente difícil para la comunidad migrante. Muchas personas deportadas y repatriadas han tenido que enfrentar el dolor de la separación, la incertidumbre, la pérdida y el comienzo de una nueva etapa lejos de lo que conocían. Han sido meses de grandes retos y de muchos cansancios, y de profundas heridas, pero también de resistencia y esperanza. En medio de estas dificultades, su acompañamiento ha sido fundamental. Su presencia solidaria, su escucha atenta y su compromiso constante han hecho que estas cargas sean más ligeras y que muchas personas no se sientan solas en su camino.

también conocida como Obamacare, que expiran a fin de este año. Como resultado, millones de residentes de Estados Unidos verán un aumento en los costos de las primas de los seguros a partir de enero de 2026. El congresista republicano de Nueva York, Mike Lawler, dijo al respecto, y cito, "Todos tienen la responsabilidad de servir a su distrito, a los ciudadanos que representan. ¿Y saben qué es lo gracioso? El 75% de las personas que reciben Obamacare residen en estados en los que ganó Donald Trump". Algunos republicanos de la Cámara de Representantes han indicado que se unirán a los demócratas para aprobar una moción que obligue a la Cámara Baja a llevar a cabo una votación para extender los subsidios por 3 años, pero es poco probable que los congresistas voten dicha medida antes de este fin de año. Nota de Democracy Now! Trump, aparentemente menos gente que nunca. Nota de CNN. Hace un año, el presidente Trump habló como si el pueblo estadounidense le hubiera otorgado una victoria aplastante para la historia. Las afirmaciones de Trump fueron enormemente exageradas en su momento. Un año después, son prácticamente imposibles de conciliar con la realidad de Trump. Aunque muchos se han centrado en el declive de sus índices de aprobación general, quizás la mejor medida del poder político de Trump sea quienes lo aprueban firmemente. Después de todo, gran parte de su prestigio político se basa en su dominio de la base republicana. Es así como mantiene a raya a su partido. Hay una serie de encuestas recientes que han mostrado que esta cifra de aprobación total, entre comillas, se ha reducido a aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses. Este es un nuevo mínimo para su segundo mandato en prácticamente todas las encuestas, y muchas consultas muestran que también rivaliza con las cifras más bajas de su primer mandato. Esta nueva encuesta de NBC News, realizada el fin de semana, mostró que una cifra bajó del 26% en abril al 21% actual. También mostró que el porcentaje de republicanos MAGA que aprobaban firmemente a Trump disminuyó del 78% al 70%. Pero no es la única encuesta que muestra que esta cifra está llegando a su mínimo. Aquí está su posición en encuestas que se han llevado a cabo recientemente. 18% en una encuesta de AP Nord de este mes. 19%, según una encuesta de Reuters en este mes. Este es también un nuevo mínimo este año y una disminución respecto al 29% de enero. Y un 22% en una encuesta de Fox News el mes pasado, así como un 21% en una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette el mes pasado. El peligro para Trump ahora es que los republicanos están empezando a verlo como un político sin capacidad de maniobra y no temen tanto las consecuencias políticas de romper con él. Hemos comenzado a ver ejemplos de esto, desde los republicanos de la Cámara de Representantes, que se opusieron a él para forzar la publicación de los archivos de Epstein, hasta la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia y la reciente votación en el Senado de Indiana, donde una mayoría de los republicanos se opusieron a las demandas de Trump de que rediseñara sus mapas del Congreso. Contar con el firme apoyo de solo 1 de cada 5 estadounidenses no va a abrir repentinamente las puertas para que los republicanos se separen de Trump, pero sí sugiere que su base, verdaderamente devota, parece tan reducida como nunca. Nota de CNN. Asistente de Trump en defensa, la Casa Blanca apoya a Wills mientras su revelación causa revuelo. La jefa del gabinete del presidente Trump se defiende después de conceder una serie de entrevistas extraordinariamente sinceras a Vanity Fair, en la que ofrece juicios mordaces sobre el presidente y evaluaciones contundentes sobre las deficiencias de su administración. El perfil de Susie Wiles, la reservada e influyente asesora principal de Trump desde que asumió el cargo, causó un escándalo en Washington y motivó una respuesta de crisis de la Casa Blanca que involucró a casi todas las figuras de la órbita de Trump emitiendo una defensa pública. En 11 entrevistas realizadas durante almuerzos y reuniones en el ala oeste, Wiles describió los primeros fracasos y el consumo de drogas del multimillonario Elon Musk durante su etapa en el gobierno, así como los errores de la fiscal general Pam Bondi en su gestión pública de los archivos de Epstein. Wiles también reconoció que Trump había lanzado una campaña de represalias contra sus supuestos enemigos políticos. Y bueno, dijo, y cito, "No creo que se despierte pensando en represalias", dijo Wiles a Chris Whipple, el escritor de Vanity Fair, que ha escrito extensamente sobre jefes de gabinetes anteriores. Dice, "No creo que se despierte pensando en represalias, pero cuando haya una oportunidad, la aprovechará", dijo Wiles. También citó errores en la ofensiva inmigratoria de la administración. Contradijo una afirmación que hace Trump sobre el financiero y delincuente sexual convicto Epstein y el expresidente Clinton, y describió al vicepresidente Vance como un, cito, teórico de la conspiración. A pocas horas de la publicación del artículo revelador de Vanity Fair el martes, Wiles y miembros claves del círculo íntimo de Trump montaron una sólida defensa de su mandato, calificando la historia, cito, de artículo difamatorio, que omitía el contexto exculpatorio. El artículo publicado esta mañana es un ataque engañosamente manipulado contra mí, el mejor presidente, el personal de la Casa Blanca y el gabinete de la historia, declaró Wiles en una publicación en X, la primera en más de un año. Se ignoró el contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. El perfil fue realizado con el conocimiento y la participación de otros funcionarios de alto rango y fue ilustrado con una fotografía de Wiles y algunos de los asesores más cercanos de Trump, incluidos Vance, Bondi y el asesor Stephen Miller. Nota de Los Angeles Times. tiré a la ruina porque me han pagado mal. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Cuando el amor no puede curar la adicción. La droga de Nick Reiner, el uso y la enfermedad mental pueden parecer familiares a muchas familias. Nota de Corinne Purtill para Los Angeles Times. Cuando Greg se enteró de la muerte de Rob y Michelle Reiner y de la supuesta participación de su hijo Nick, la noticia le tocó una fibra dolorosamente familiar. No fue la violencia lo que resonó, sino más bien el dolor y la desesperación que conlleva amar a un familiar que sufre una enfermedad que los mejores esfuerzos e intenciones por sí solos no pueden curar. Greg tiene un hijo adulto que, como Nick Reiner, ha tenido una larga y difícil lucha contra la adicción. Dice, me suena muy cercano, dijo Greg, presidente de Familias Anónimas, un programa nacional de apoyo para amigos y familiares de personas con adicciones. Es horrible ser padre o ser querido de alguien que lucha contra la adicción, porque no logras entenderlo, dijo. No encuentras la manera de ayudarlos, dijo. La experiencia de cada familia es diferente y el panorama general casi siempre es más complejo de lo que parece desde afuera. Los detalles públicos sobre las dificultades privadas de la familia Reiner son relativamente escasos. Pero algunas partes de su historia probablemente sean reconocibles para los millones de familias estadounidenses afectadas por la adicción. Y cito, dice, esto realmente está sacando a la luz algo que está sucediendo en los hogares de todo el país, dijo Emily Feinstein, vicepresidenta ejecutiva de la organización sin fines de lucro Partnership to End Addiction. A lo largo de los años, Nick Reiner, de 32 años, y sus padres hablaron públicamente sobre su larga lucha con el consumo de drogas, que incluyó periodos sin hogar, múltiples estancias en rehabilitación. Recientemente vivía en una casa de huéspedes en la propiedad de sus padres, en Brentwood. Amigos de la familia informaron a The Times que Michelle Singer Reiner se había mostrado cada vez más preocupada por la salud mental de Nick en las últimas semanas. Y los expertos en consumo de sustancias advirtieron que no se debe trazar una línea directa entre la adicción y la violencia. Casi uno de cada cinco personas en Estados Unidos ha experimentado personalmente la adicción, según una encuesta de 2023 de la Kaiser Family Foundation. Dos tercios de los estadounidenses tienen un familiar con la enfermedad, una proporción que es similar entre los habitantes rurales, urbanos y suburbanos y entre los encuestados afroamericanos, latinos y blancos. Los trastornos por consumo de sustancias y las adicciones no discriminan, dijo Jones. Afectan a todos, de los de nivel socioeconómico más alto hasta las personas sin hogar en Skid Row. No hay solución que se pueda comprar. Y los ciclos de rehabilitación y recaída son comunes, según los expertos. Un estudio de 2019 reveló que se necesitaban un promedio de 5 intentos de recuperación para dejar de consumir y mantener la sobriedad, aunque los autores señalaron que muchos encuestados reportaron 10 o más intentos. Muchas familias vacían sus ahorros en busca de una cura, afirmó Feinstein. Incluso quienes cuentan con abundantes recursos suelen caer en un ciclo igualmente desesperanzado. Desafortunadamente, el sistema establecido para tratar a las personas no aborda la complejidad ni la intensidad de la enfermedad y en la mayoría de los casos es muy difícil encontrar un tratamiento eficaz basado en la evidencia, dijo Feinstein. Por mucho dinero que se tenga, no garantiza un mejor resultado. La adicción es un trastorno complejo con raíces entrelazadas en la genética, la biología y los desencadenantes ambientales. El consumo repetido de drogas, sobre todo en la adolescencia y la adultez temprana, cuando el cerebro aún se está desarrollando, altera físicamente el circuito que regula la recompensa y la motivación. Además, la coexistencia de trastornos de salud mental, traumas y otros factores implica que no hay dos casos de trastornos por consumo de sustancias exactamente iguales. Los expertos afirman que no existen suficientes programas de rehabilitación de calidad para empezar, e incluso un programa eficaz al que responde un paciente puede no funcionar en absolutamente para otro. Siempre existe el riesgo de recaída, eso puede ser difícil de procesar, dijo Greg. Familias Anónimas aconseja a sus miembros aceptar las tres C de la adicción, Greg dijo. No la causaste, no puedes curarla y no puedes controlarla. Las familias buenas y amorosas, las personas que se preocupan, también afrontan este problema de la misma manera, afirmó. El hecho doloroso es que la devoción por sí sola no puede curar una enfermedad compleja y crónica. Si puedes amar a alguien hasta la sobriedad, la recuperación, la remisión de sus problemas psiquiátricos, tendríamos muchos menos clientes aquí, dijo Jones. Desafortunadamente, el amor no basta. Sin duda es parte de la solución, pero no es suficiente. Si usted o alguien que conoce está pasando por una crisis de salud mental, hay ayuda disponible. Llame al 988 para contactar con consejeros de salud mental capacitados o envíe un mensaje de texto con la palabra HOME, H-O-M-E, HOME, al 741-741 en Estados Unidos. Vuelvo a repetir, un mensaje de texto con la palabra HOME al 741-741. Repito, 741-741 en Estados Unidos y Canadá para comunicarse con la línea de crisis por mensaje de texto. Nota de Corinne Purtil para Los Angeles Times. Queda, denme un abrazo, vénganme a esperar. Voy llegando, lo que más gusto es poder partir ya sin miedo. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Todos los días, como en un vaivén, la gente que vibra sobre la estación, hay gente que viene. Vibra sobre la estación, hay gente que viene para quedar. My name is Alex Juhas, and interestingly enough, there's another Alex. I'm Alexandra, and I am a distinguished professor of film at Brooklyn College, which is in the City University of New York. My name is Alex Fiallo. I use he and they pronouns. I am a PhD candidate at Yale University in the history of art and African American studies, and I'm an art historian and curator, and formerly the programs director at Visual Aids in New York City, which is one of the co-sponsoring organizations. One of the things that I do and have done for my whole career is something that I and many of my friends call AIDS work. That is, we think very seriously about the pandemic, the condition of living with AIDS and HIV as scholars, as artists, as activists, and now more and more so as memorialists, people who want to remember and think about this history seriously. Most recently, I've made a documentary called Please Hold, and that, in brief, that documentary thinks about deathbed videos. So videos that people I love asked me to shoot while they were in the process of dying. And the first was my very good friend, Jim Robert Lamb, who died of AIDS at the age of 29 in 1993, so at a very different time in the pandemic, and as a young man. And then during the COVID pandemic, a very good friend of mine, who I knew as an AIDS worker, a fellow AIDS worker, Juanita Mohammed Sapansky, decided to stop receiving treatment for diabetes and asked me to shoot a deathbed video of her in the process of dying on her own terms. And they are very different people. Their deaths register quite differently. One I shot when I was in my 20s and one in my 50s. And so the piece thinks about living with dying and the history of the pandemic. So my whole adult life, I've been involved with people with AIDS and AIDS work. It thinks a lot about grief, and it thinks about the things that hold grief and hold memory. So videotape is one thing, but photographs and the city streets that we walk on and help us to remember people, and the conversations we have with each other when we remember people. Thinks of all of those things. I call those technologies of memory. After I made the documentary, I asked two spaces in the queer community that hold memories of AIDS and other assaults and indignities to people who identify as queer, one in New York and one in Los Angeles. The one in New York is the New York's Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Center. And in LA, the one archives at USC Libraries, the largest queer archive in the world. And I rethought the documentary to sit in a space to allow the participant to be interactive and to surround the participant with books, archival boxes that hold memories, and other ways that we as humans and we as activists maintain legacies and memories of those who have passed. And so that show is currently up in the two cities. And because of that show, which is called Holding Patterns, I have been doing, with the support of those organizations, the Center and the One Archives, programming around AIDS histories, around AIDS memories, around grief and loss, not only around HIV/AIDS, but also around other illnesses that beset our communities, especially when we don't have proper access to healthcare, to education, to other things that allow us to be sick when we might not need to be. And this event that we're about to describe is the closing event for my show, Holding Patterns. And I invited Alex to work on it with me because he has developed a very beautiful program over many years in New York City called the Last Address Tribute Walk. And perhaps he can describe that to you now. Yeah, it's an honor to be thinking about the Last Address events in the context of Alex Shugaz's Holding Patterns exhibition at one. And I saw Alex's film, Please Hold, multiple times, and left her a voice memo afterwards, reflecting on the film in relationship to the Last Address tribute walks and how much what it meant to walk through, to see the film, which walks through city streets, and how it felt related to this program that we've developed. The Last Address tribute walks started as a personal ritual in my early 20s. I had moved to New York City, and to mark the 1 year anniversary of living in New York City, I went on a walk to the former addresses of artists who passed from AIDS-related complications. I saw Ira Sachs's short film, Last Address. It's about an 8-minute film available for free on Vimeo and YouTube, I believe. And it shows the exterior scenes of artists like Keith Haring's former address at 562 LaGuardia Place, Felix Gonzalez Torres's former address at London Terrace, Robert Mapplethorpe's former address on West 23rd Street in Manhattan. And so, to mark my personal experience in the city and these queer ancestors and artists whose work had deeply impacted me, I went to four of the addresses and left roses and had a profound personal experience, and then was invited to think about queer history and site-specific curating and in New York City, and thought, what would it mean to turn these that personal moment and a screening of this film into a communal remembrance? And so we've started initially through the experimental film platform Dirty Looks, and then once I became the programs director at Visual Aids, through Visual Aids, which is an art and AIDS advocacy organization in New York City, doing these annual more or less events. And we screen Ira Sachs's 8-minute film, Last Address, and then go to the locations where initially of sites where artists who passed from AIDS-related complications once lived. And you get a very personal, powerful sense of an artist and their life from their former address, in whether it was in the East Village or the West Village. We did events in Times Square, in Harlem, and this now is an exciting opportunity to bring the program to Los Angeles. It's no longer the Last Address Tribute Walk. It's Last Address Tribute Los Angeles, because we will be doing less walking and more time on buses. But the program feels like an exciting opportunity. It's the ninth Last Address Tribute event since 2013 and the first in Los Angeles. And we're excited to tell you more details about what the program will involve on December 20th as well. Because we knew we were going to go to Los Angeles, Alex and I spent quite a bit of time imagining who we wanted to honor. We hope there will be other Last Tribute bus rides as well. And our first go-to, the first person that came to mind, was Ray Navarro, someone who I knew, and a person who died very early and young in the beginning of the AIDS pandemic, Chicano from Los Angeles, who had formative experiences in his life in LA, but ended up moving to New York. And I knew him as a member of Diva TV, Damned Interfering Video Activists, as part of ACT UP. And just to be clear, I lived in LA for 20 years and have only recently moved back to New York. So, as an AIDS activist and AIDS worker in Los Angeles, years after Ray died, I became intimately connected to his mother, Patricia Navarro. And Patricia Navarro is an AIDS activist and AIDS worker in her own right. She became activated when her son died of AIDS. Already a Chicana activist in Los Angeles, she embraced AIDS activism in the community and is a lifelong and beloved member of our community. And she enters all AIDS activist spaces and AIDS memorial spaces, thinking about her son Ray and his legacy. Thinking about who she met and what she learned because of Ray's life and his fierce and tender thinking about AIDS, even as he was dying. But also, she's been activated in her own right. So we knew we wanted to honor Ray and we wanted to invite Patricia. She was enthusiastic. And one thing led to another. And it just seemed right to us to focus on the Chicana, Chicano, Chicanx experience, And in a small sliver of Los Angeles, or a smaller sliver of Los Angeles, to make it a quite specific, and also kind of integrated and interwoven memorial. Because as we began to think of other artists, activists, cultural workers, it turns out they all know each other in interesting ways as we began to think about who we wanted to honor and who would honor them. All of these Chicano activists, scholars, artists knew each other. And that allowed us to understand that we were drawing out a map that was already inhabited by people deeply engaged in community, deeply engaged in this work of queer memorial, AIDS activism, and health activism. And so maybe Alex can tell you about the other people that we decided to honor and the people that, who we're in conversation with who are going to tribute them. And I think before I pass it back to Alex, I do want to remark that neither Alex nor I are Chicano or Latino. We are deeply committed to people across our communities in their great variety and diversity. But it was really important for us to kind of pass the voice over to organizations and workers who are from and in that community. And so that was sort of our next project once we spoke to Patricia about Ray. Yeah, we're really thrilled to be partnering on the program. Our first approach was visual aids, as I had worked there for 5 years, and they had coordinated the Lazarus tribute walks in previous years. In the context of Alex Juhasz's exhibition at One Archives at USC Library, felt like a really meaningful collaborator. And then MoCA Los Angeles, as a contemporary art organization in Los Angeles, has been coordinating World AIDS Day, Day Without Art programs, typically on or around December 1st, with visual aids for years. So they came into the program. That's also where the tribute for Ray Navarro will take place. Ray Navarro worked at MoCA as a teenager, late in his late teens, into his 20s, at the ticket booth, I understand, and then became progressively more and more senior within the institution. And so we'll hear from Patricia at One Archive, or excuse me, at MoCA, and she had more powerful and intimate stories about Ray's histories there. And then, as Alex noted, both of us identify as white AIDS workers and HIV negative AIDS workers, and it felt really important to think with how to honor these legacies of these artists and activists, two of whom passed from AIDS-related complications. And we've collaborated with the UCLA Chicano Studies Research Center, specifically their Latina Futures 2050 lab, on the program as well, which feels really important in terms of community building and outreach. And so all that is to say that the event starts at the One Archives at the USC Libraries. People will have an opportunity to engage Alex Juhasz's exhibition, and in that material, and Alex can speak more to this part of the story, but there's a display of a lesbian archivist and librarian, Yolanda Redder, who will be tributed at One by Stacy Macias, who's a professor at Cal State Long Beach, as well as Elena Pop, both of whom knew Redder and have been inspired and excited to share her legacy in that space. But also there is contentious histories, as always happens in queer life and legacy. So we'll hear more about both Redder's relationship to One in terms of the archiving she has done there, and some of the histories that feel important to surface in that context. Maybe Alex Jacob. Well, I just want to jump in. So I think Yolanda is also someone I knew, is really noteworthy, beloved, and inspirational to many people as somebody who was dedicated her career to archiving the stories of Chicana lesbians and Chicana activists in Los Angeles. And she donated materials first to One Archives and then ended up working at the library as librarian at Chicano Studies Research Center. And she's recently been honored in Los Angeles at a show at the Vincent Price called On the Side of Angels, Latina Lesbian Activism in Los Angeles. I am also tributing her in my show, Please Hold, because the show, Please Hold, as I told you, or maybe as I want to emphasize, is about archiving and saving and research as a form of queer care, queer love. And Yolanda is being honored in my show because of her legacy in the city of Los Angeles and nationally for doing that kind of work. And it seems also important to say here that while two of the people we're tributing died of HIV related complications, two of them did not. And the focus of our bus tour in Los Angeles is also on care work. So part of the way we stitch ourselves into community is loving for, excuse me, loving and caring for people around us who are ill. And lesbians have done a huge amount of care work in regard to the HIV crisis in that regard, but so have mothers, and so have parents. And so we're honoring that as part of the complex and rich history of AIDS in this country over decades. And so we have another care provider who we're honoring, and that is Laura Aguilar, who is a very important lesbian Chicana photographer who cared for Gil Quadros, who died of AIDS also young in the early part of this pandemic, the early decades of this pandemic, a Chicano queer poet who wrote very beautifully about his illness, his suffering, and his place in the Chicano community in Los Angeles. And so they met each other in high school and stayed deeply connected across their adult lives until he died. We will see a photograph of Gil that Laura took at One Archives because many of her photographs have been donated there. So here's a enmeshing that occurred in this community, an enmeshing around care, enmeshing around activism, enmeshing around queer community in a Chicano context and people needing to love and find each other when sometimes other relationships were not as supportive for them. So maybe Alex can tell you we have one person. He's an ex-graduate student of mine and now a professor of gender and women's studies and Chicano studies. Pablo Alvarez, who will be honoring both of the two of them on our tour. Yeah, so we'll move from One Archives east towards East Los Angeles. And just to note, due to very exciting high demand, we have been moved from one bus to two buses. And so I have two buses. At the moment, the tickets for the buses do appear to be sold out, though if folks are interested in attending, there will be a wait list. Visualaids.org is a place to learn more information. And I'm happy to be documenting the program too as a way to share some of these tributes and histories more broadly. We'll take the buses east to the corner of Whittier Boulevard and South Atlantic Boulevard, an intersection in East Los Angeles that Gil Quadros highlighted in his poem, "There Are Places You Don't Walk at Night Alone." And Professor Pablo Alvarez pointed us to this intersection. It's in the heart of East Los Angeles. There's a CVS that was once a theater that feels like a powerful theatrical backdrop. And we'll hear from Pablo Alvarez at that intersection. And we'll also have a recording, hopefully, of Gil Quadros reading his poem that we'll be able to share. And from there, we'll move back towards MoCA, where, as we noted, the tribute to Rita Barra by Patricia Navarro will take place. And we'll drive through City Terrace, which was where Quadros once lived. And he wrote about City Terrace in his short story, My Azatlan, White Place. And so again, Pablo Alvarez pointed us to these important histories. And so that space, if in previous tribute walks, were often at people's literal addresses. It felt a we were wrapping our heads around that possibility in Los Angeles, though ultimately have landed on this intersection as a place in East LA that feels particularly palpable and potent as a marker, as Alex Juhasz would say, as technology of memory. And then moving back through City Terrace as an opportunity to learn more about that space through the lens of Quadros's poems. And so, yeah, it feels like an exciting extension of the project into this new geography. And I would also say that Pablo's research agenda as a scholar has been focused on Gil Quadros initially because, as a young scholar, he was interested in finding evidence and artistic representation of a brown or Chicano or Latino queer Los Angeles. And he has done very important work. Academic work on Gil Quadros. So he is responsible for co-editing a second book of his poems that just came out called My Body is Paper. But in his academic research, which for Pablo, he's a very caring and very sensitive and very beautiful man, my student, now my colleague, he found Laura Aguilar and befriended her. And there was a very rich friendship that developed. So I also want to talk about the research, academics, researchers, caring, love in this queer context, and in this context, a queer Chicanx context, the ways that these human beings are related sort of move from university to academic writing, to poetry, to art making, to photography. And Pablo became a very good friend of Laura's initially through research, but then from shared commitments to a chosen family and to care. So he cared for Laura as she was ill and dying. So this man will tribute both of these figures. One, he only knows through research. One, he met through research, but ended up becoming family too. So it's extremely poignant. But I think that all of the tributes will be very poignant. Patricia, it is very, very moving to hear Patricia speak about her son. He has been dead for 35 years, Alex. We just celebrated, I guess, marked that awful date, but also this woman, this remarkable woman, has stayed so committed and so connected to how her son transformed her and so many of us. He's an amazing artist, and we will see some of his artwork on the tribute walk as well, some of his videos. A piece that he made as he was dying, called Equipped, that he made with the photographer Zoe Leonard, a friend of his, also a friend of mine at that time. That was donated by Patricia, his mother, to MoCA. And so, again, these are very moving, very poignant, and very powerful connections across time, which is the subject of Please Hold and of Holding Patterns. I also would say that what we will hear from Stacy and Elena is equally rich. People who knew each other as scholars, as activists, as archivists. And this tribute walk is very committed to thinking about our work as scholars, our work as researchers, our work as readers, our work as lovers of poetry and photography as important care work. And I think I cannot say more loudly that in a moment in American history, when universities are under attack, when immigrants are under attack, when trans people in particular are under attack, we know part of why they're attacking us is because their fearful and aggressive in relationship to the life, the beautiful life worlds we've made in these communities. But I think the other thing that we know is that we will continue our work. We will continue caring for each other, whether those are our immigrant neighbors, our immigrant family members, as immigrants ourselves, or as scholars working in these now attacked fields like Chicano studies or queer studies or gender and women's studies. We will continue to do our work. We did our work at the beginning of the AIDS crisis when that was also disallowed. And so I'm extremely honored and committed to hearing these stories from rich Los Angeles communities that we can take heart from. Both the people tributing them who are alive and the stories that we're going to learn about amazing Los Angeles Chicanx people who did incredible work in their lifetime for that community and for all of us. Also, in this harrowing moment in which healthcare is being gutted, and in specific, care for folks living with HIV and AIDS-related care is also being gutted, it feels particularly palpable and important to be raising these histories, activist histories, artistic histories. I think it's okay to share, and specific, even when we were speaking with Patricia Navarro about Ray's histories with Mocha, she very it had stuck out in my mind. We connected many moons ago, before the COVID pandemic, at Mocha, and she said to me, "This is where Ray came out as gay to me at an opening at Mocha." And so that felt, when we were thinking about who and how to tribute at Mocha and how Ray could be involved, that really stood out. And when we were speaking with her, she said something to the effect of, having worked for Mocha, his healthcare through the institution kept him alive 8 more months. And we'll hear more about these histories from Patricia and others on the tribute. But in these moments when healthcare is being taken away from so many and premiums are being increased for so many, it feels instructive to understand how this is not new and how folks and longstanding activists have responded. As it's a different kind of a model for us moving forward. So I feel encouraged and that the program will be thinking with that. And then on a year in which, for example, the program is not on World AIDS Day, December 1st, which just passed a week ago, but it's consciously in December in reference to that moment and also as a closing program for Alex Juhasz in a year that the federal government didn't formally acknowledge AIDS, World AIDS Day this year for the first time in over 3 decades. It feels really important to not just acknowledge World AIDS Day on World AIDS Day, but every day and this entire month and this, for years to come. So those are some of the stakes that the project is trying to bring to the fore. It's powerful in my experience with these programs how the tr what happens on the tribute and in the interstitial moments, in the moments between, in the tribute walks before, it's when people are walking, but now we'll be on the bus. There are connections made. We're going to be moving through the city together in powerful ways. I hadn't driven in particular areas until this tribute was inspiring me to do so. So that feels meaningful and exciting too, the connections that will come from the tribute event itself. And I guess I would say finally that one of the things that we AIDS activists, AIDS workers want to communicate to everyone is that AIDS is not over. There are people living with HIV in every community. There are people whose health is managed quite well currently by access to medication, but in a country and a world where dark forces are denying people access to medication, there is the reality that people with HIV will be can become sick again and have AIDS and die of AIDS. So AIDS is very much in our communities. It's in people's bodies as HIV. And when we remember people who have died, when we honor their legacies, when we learn from their activism, we also always want to remember and honor and be in deep community with people who we love who have HIV now. And I think that part of the legacy of Juanita Mohamed Sapansky, who I honor in my film, Please Hold, is that we can draw connections from what we've learned from HIV to other illnesses. So COVID-19, people with long COVID, Juanita's struggles with diabetes, and that a loving environment and a caring environment and activist environment around healthcare, and loving and supporting people when they're ill and as they get better and when they die, is a deeply human and very important form of community and care. And our tour points to all of those things. And so if people can't make the buses, we hope that you'll look to some of the websites afterwards for recordings of these beautiful tributes that our featured speakers are making. I'll just do a final note just to say, Alex Juhas and I have curated the program, and we've been in collaboration with many people across different institutions and organizations to make it happen. So just to shout out Legacy Bard Johnson and Ketal Q. Arevalo at One Archives, Blake Pascal and Kyle Croft at Visual Aids, Justin Leroy at MoCA, Sandra Martinez and Rebecca Epstein, among others at the Chicano Studies Research Center, have all been instrumental in making this program happen. So we're really excited to share it with a range of audiences, over 100 people, hopefully, on December 20th. And it's December 20th, starting at 1 o'clock. The One Archives will be open starting at noon that day, so folks can come and engage the exhibition. And it runs from 1 to 4 with some more time afterwards. One will remain open until 5 o'clock, and we'll end at one, come back there from MoCA. So 12 to 5 or 1 to 4 is the program on Saturday, December 20th.